son mitos, y así se pensó durante mucho tiempo. Los relatos védicos indios que narran los albores de la civilización en el Valle del Indo son interpretados por los historiadores como simples leyendas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y se efectúan descubrimientos arqueológicos en la India, lo que se interpretaba como relatos ficticios cobra cuerpo como narración real. Son cada vez más los historiadores que también apuntan al Valle del Indo como la cuna de la civilización, en detrimento de Sumeria, Mesopotamia o Egipto. La idea predominante es que una invasión aria procedente de Asia Central originó la civilización en el Valle del Indo, pero los historiadores indios, en los últimos tiempos, estaban abandonando las tesis occidentalistas a fuerza de nuevos hallazgos. Descubrimientos efectuados en las ciudades de Harappa, en actual territorio pakistaní, y algo así, como la capital de aquella cultura, y en Mohenjo-daro, en la India. En este último emplazamiento se descubrieron cerámicas que representan humanos y que han sido datadas en hace al menos 5.000 años. Restos similares se han hallado en toda la región, una región mayor que Sumeria y Egipto juntos, y así, la última hornada de historiadores asiáticos como el indio R.D. Barnegi estiman que la cultura floreció allí al mismo tiempo o antes que Mesopotamia y Egipto. Pero si a esto sumamos el hallazgo en la costa occidental de la India de una ciudad de 9.500 años de antigüedad, el misterio se complica aún más, obligándonos definitivamente a pensar que estamos ante la primera civilización. Coinciden los estudiosos de uno y otro continente en señalar que hace 3.500 años la civilización del lugar entró en un irreversible retroceso. Las causas, en cambio, no están tan claras. Las excavaciones en Mohenjo-daro, lejos de aclarar el misterio, lo ha sobredimensionado. Y lo que sí parece claro es que, al menos en esta ciudad, el declive llegó de forma repentina, en un abrir y cerrar de ojos. A crear esa idea han contribuido los hallazgos efectuados, entre los que se encuentran esqueletos humanos esparcidos por las calles. Muchos de ellos se encuentran abrazados, con las manos unidas, como si la desgracia hubiera llegado repentinamente y no como consecuencia de un lento declive. Así se supuso en principio que Mohenjo-daro había caído a manos de los invasores en una batalla cruel. Pero determinados restos arqueológicos hallados en el lugar complican esta propuesta. Se trataba de piedras negras esparcidas por toda la ciudad que fueron examinadas en 1979 por los investigadores David Abercorn y Ettore Vicenti. Aquellas piedras negras resultaron ser objetos de alfarería, fundidos. Sin duda, habían sido sometidos a una poderosa fuerza calorífica que los expertos cifraron en 1600 grados centígrados. Ambos investigadores descubrieron también objetos de arcilla vitrificados. Dedujeron igualmente que habían estado sometidos a un calor elevadísimo. Averiguaron además que parte de muchos de aquellos esqueletos estaban vaporizados. Por si fuera poco, encontraron que presentaban altos índices de radioactividad. Y a esto unimos que textos sagrados que narran la historia de estas culturas, como el Mahabharata, hablan de gigantescas conflagraciones bélicas para las cuales se utilizó armamento sofisticado capaz de destruir ciudades y naciones, no resulta descabellado proponer, como muchos han hecho, que una explosión nuclear acabó con la civilización de Mohenjo-daro. El mismo Robert Oppenheimer, uno de los padres de la bomba atómica, tras los primeros test que se efectuaron en Nuevo México y recordando al Mahabharata, dijo sobre aquellos experimentos que él efectuó: esta ha sido la primera explosión atómica ocurrida en los tiempos modernos. La anterior, pensaba, había acontecido miles de años atrás, en el Valle del Indo. ¿Quién sabe si en el valle en donde emergió la civilización? Si por expediente X entendemos aquellos sucesos misteriosos que son investigados por las autoridades, este es, sin duda, el primer expediente X de la historia de España. Un suceso entre mágico y fantástico que traspasó fronteras y que se ha convertido en un clásico internacional del mundo del misterio. Estamos hablando del llamado Duende de Zaragoza. La historia comenzó a gestarse el 22 de noviembre de 1934. Ese día, un diario de Zaragoza, el noticiero, publicaba la siguiente información. Hace varios días se viene rumoreando que hay un duende en el ático de la casa de la calle Cascón de Gotor número 2, ya que siempre, al atizar el fuego, salía de la chimenea una lúgubre voz que decía: «Me hacéis daño». En la tarde de ayer, un grupo de personas presenció el curioso fenómeno cuando uno de los concurrentes comentó en tono humorístico haciendo alusión a la superstición: somos 13. Y la misma voz respondió: no sois 13, sino 14. Volvieron a contar y averiguaron que efectivamente eran 14. La voz, concluía aquella información, está perturbando la paz de la tranquila casa. Aquella noticia, en principio anecdótica, tuvo tal eco que esa misma mañana miles de personas se congregaron frente a la vivienda. Querían contemplar el fenómeno. La historia poco a poco fue creciendo como una auténtica bola de nieve. Zaragoza, en cuestión de días, se convirtió en destino de periodistas de medio mundo. Todos querían oír la voz del duende. Y como objeto de escena tal vorágine, el gobernador de la ciudad del Ebro, Otero Mirelis, abrió expediente y encargó al juzgado número 1 de primera instrucción averiguar el origen del misterioso fenómeno. Han pasado casi 7 décadas desde aquello. Tanto tiempo no ha sido óbice para que podamos localizar archivos oficiales y rescatar el testimonio de algunos testigos directos del fenómeno que aún viven. Uno de ellos habitaba en aquella vivienda. Se llama Arturo Grijalva. Tenía entonces 7 años y aún no recuerda como una madrugada de septiembre de ese año 34, una carcajada terrible atemorizó a todos los vecinos. Una carcajada que parecía surgir de las mismas paredes de la vivienda. Al día siguiente el fenómeno se focalizó y la voz comenzó a manifestarse a través del fogón de la cocina de uno de los pisos, el segundo. Una voz de dueño invisible que sabía quién estaba en aquella cocina, quién llegaría en unos minutos, qué pasaría. Realmente parecía tener ojos invisibles. Como decíamos, las autoridades tomaron cartas en el asunto. Los jueces encargaron a la policía vigilar día y noche la vivienda. Así lo hicieron, constatando que la voz seguía manifestándose aún en su presencia. Se tiraron tabiques, se revisaron tuberías, conductos de humo. Fue imposible. No había forma de encontrar aún más que supuesto bromista. El juez encargado del asunto, Pérez de Soto, llegó a afirmar en documentos elevados a la autoridad política que no existía explicación alguna para los hechos. Pese a ello, por su lado, la policía decidió señalar a una posible culpable, la criada de la vivienda, Pascuala Alcocer. Se llegó a afirmar que todo era fruto de una supuesta ventriloquía inconsciente, una patología que, dicho sea de paso, no existe. Entonces se determinó que debía abandonar la vivienda. Junto a ella hicieron lo mismo sus habitantes, hartos del intruso invisible. Cuando ocurrió aquello, se duplicó la vigilancia policial en la casa. Si la joven era la culpable de todo, la voz jamás volvería a manifestarse. Pero no fue así. Aun estando la criada a decenas de kilómetros de Zaragoza, el fenómeno persistió en aquella vivienda encantada. Zaragoza y su duende llegaron a convertirse en portadas del Time de Londres. También la productora cinematográfica Fox de Estados Unidos mandó a sus cámaras para filmar todo aquello. La situación, sobra decirlo, era cada día más desesperante para las autoridades. Incluso se desplazó del caso al juez que hasta entonces se encargó del mismo. Se nombró a tal efecto a otro magistrado, Pablo de Pablos, que de inmediato quiso cortar de raíz las informaciones. El segundo juez, encargado del suceso, logró que poco a poco la prensa dejara de ocuparse del asunto, pero la persistencia de la voz lo acabó impidiendo. Finalmente, a primeros de enero de 1935, se emitió una nota pública en la cual afirmaba haber encontrado la causa de los hechos. Para ello, no ahorró en barbaridades y se inventó un término para explicarlo. El fenómeno es fruto de la criptolalia. No explicó lo que significaba. Etimológicamente era algo así como voz oculta o lenguaje oculto. Nadie se preocupó por ello. Parecía tan seria la expresión que al dar el caso por cerrado de tal modo, la ciudad comenzó a olvidarse del suceso. Al cabo de un tiempo, la vivienda fue de nuevo ocupada. De la voz extraña aquella jamás volvió a saberse. Los parapsicólogos durante décadas trataron de encontrar una explicación. No se consiguió. Y aún hoy sigue sin saberse de dónde procedía esa voz que el pueblo identificó con un duende. Un enigma aún sin resolver que nadie evitará que se considere ya el primer expediente X de la historia. La única de las maravillas construidas por el hombre en el pasado que sigue en pie es aún objeto de controversia y de polémica. Polémica sobre su datación, pues los expertos aún no se ponen de acuerdo acerca de la fecha en la que se construyó la gran pirámide de Keops. Eso sí, la mayor parte coinciden en que parece necesario retrasar unos años su edificación, lo cual presenta un serio problema. No la habría construido Keops. Pero otra de las viejas polémicas y sospechas sobre esta mole piramidal de 150 metros de altura es la relativa a su interior. Allí se han descubierto pasadizos y dos cámaras funerarias, la de la reina y la del rey. Pero ¿existen cámaras aún ocultas en el interior de la pirámide? La búsqueda de una cámara oculta en la Gran Pirámide de Keops nos remonta a 1993. Ese año, el Servicio de Antigüedades de Egipto decidió habilitar en el interior del monumento potentes ventiladores eléctricos para renovar el aire de las cámaras. La causa de aquello había que buscarla en intenso turismo. Todos los días, miles de personas penetraban allí, generando una humedad que afectaba a las rocas de las paredes. A la larga, aquello podría poner en serio peligro la integridad del monumento más visitado del planeta. Para efectuar aquel complejo trabajo se buscó al mejor especialista. Los egipcios lo encontraron en Alemania. Se llama Rudolf Rantenbrick, un ingeniero experto en robótica que había creado Wout 2, un pequeñísimo robot que se convertiría en protagonista de un sorprendente descubrimiento. Wout 2 es minúsculo. Su reducido tamaño, pese a su extraordinaria destreza de movimientos gracias a un sistema similar al de un vehículo oruga, lo convertía en harto adecuado para penetrar por los minúsculos canales de ventilación que parten de las cámaras reales. Canales de 20 por 20 centímetros por los cuales ninguna persona puede penetrar, pero Wout 2 sí estaba capacitado para ello. Armado con dos potentes focos de luz halógena y una cámara de televisión miniaturizada, el robot penetró por los canales de la Cámara del Rey. Lo recorrió palmo a palmo, analizando el estado de la roca y grabando las imágenes de las arterias de la pirámide. Aquellos conductos tenían salida al exterior tras un centenar de metros de recorrido hacia las caras sur y norte de la pirámide de Keops. Posteriormente, Rantenbrick procedió a efectuar la misma operación desde la Cámara de la Reina. Era de esperar que los conductos que partían de allí condujeran también al exterior de la pirámide, pero ocurrió algo extraño. Wout 2, tras avanzar 65 metros, no pudo seguir, y una vez tras otra parecía topar con algo. Finalmente, Rantenbrick, en previsión de que su robot pudiera dañarse, decidió hacerle regresar. Las imágenes que grabó el robot mostraron cuál era la razón que le impidió avanzar más. Se trataba de una losa de piedra que bloqueaba el pasadizo. Dicha losa, y esto era lo más extraño, tenía dos agarraderas de bronce. Parecían antiquísimas, tanto que una de ellas, fruto del paso del tiempo, había caído al suelo. Y allí estaba, quizá desde hace miles de años. Y Rantenbrick y los expertos que analizaron las imágenes llegaron a una conclusión. Aquella losa era una especie de puerta. Una puerta que quizá desembocaba en una cámara oculta. La esperada y deseada cámara oculta de la pirámide de Keops. Tras el extraordinario hallazgo, que nunca mejor dicho, pareció abrir una nueva puerta en la historia de la egiptología, cayó una onza de silencio sobre el asunto. El Servicio de Antigüedades de Egipto censó en sus funciones a Rantenbrick. Este quiso proseguir, incluso ofreció correr él mismo con los gastos, pero las autoridades egipcias una y otra vez se negaron. Y con ello se logró impedir averiguar si, efectivamente, existe una cámara oculta en el interior de la pirámide de Keops. El 3 de mayo de 1967, un feriante llamado Frank Hansen inició una gira de feria en feria por toda la geografía de los Estados Unidos. Pero Hansen ofreció una atracción visual que nadie fue capaz de igualar. Por 35 centavos de la época, quien deseara, podía echar un vistazo a un extraño humanoide que el feriante portaba congelado en un gran bloque de hielo. Lo llamó el Ser de Siberia, pues según la primera versión, aquel extraño ser, solo mitad humano, había sido atrapado en el mar soviético de Ojotsk por un pesquero de bandera japonesa. La singular presa habría acabado en Hong Kong, en donde entró en el mercado negro. Entonces, un productor de Hollywood lo habría comprado con objeto de convertirlo en lo que se convirtió, una rentable atracción de feria. La existencia de la singular criatura derivó en un auténtico fenómeno. El extraño aspecto de aquel humanoide llegó a oídos de dos peculiares estudiosos. Se trataba de Ivan Sanderson, un experto en especies extinguidas, y Michael Heuvelmans, zoólogo de la Academia de Ciencias de Bélgica. Ambos cruzaron el país para poder contemplar in situ el extraño aspecto del personaje que parecía haber muerto como consecuencia de un disparo de bala que le perforó el occipital. Hansen, el feriante dueño del llamado Ser de Siberia, acabó confesando que se había inventado la historia del periplo del humanoide, pues fue él, dijo, quien lo había abatido en los bosques de Minnesota.

En España hay dos, una en la localidad de Santa Faz y la otra en Jaén. La de Santa Faz, en Alicante, suscita aún veneración. Su historia está repleta de relatos que la confirmarían como milagrosa. Incluso cuando la iglesia local encargó investigaciones, estas las consideraron como real. Sin embargo, y como cualquier observador puede comprobar cada viernes al ser expuesta al público, no es más que una infantil pintura que muestra un pequeño rostro que no puede corresponder, en ningún caso, a una persona adulta. Sin embargo, determinadas características de la Santa Faz de Alicante le confieren relativa trascendencia. Cotejando sus características con las descripciones que existen de la teórica original, la romana, los parecidos resultan evidentes. Esto puede suponer, especulan los expertos, que se trate de una copia de la original de primera mano, una copia datada a comienzos del siglo XVII. El caso de la Verónica de Jaén presenta, si cabe, menos misterio. La tradición atribuye milagros, los devotos creen que es auténtica, sin embargo, y a partir de los negativos fotográficos de la imagen conservada en la capital andaluza se descubrió la verdad. Se trata originalmente de un rostro femenino que al parecer, allá por el siglo XVII, fue retocado. Se le añadió una barba y se le rodeó de un halo luminoso. Esta vez sí, no hay milagro, ni enigma, salvo aquel que ha hecho perdurar el culto a la Verónica durante siglos. En septiembre de 1994, el entonces primer ministro israelí, Isaac Rabin, recibió en sus manos una curiosa carta. La abrió y la leyó. Decía así: un matemático israelí ha descubierto en la Biblia un código oculto que parece revelar hechos ocurridos miles de años después de ser escrita. Si me he permitido escribirles porque la única vez en que su nombre aparece completo, las palabras asesino que asesinará la cruzan. Creo que usted corre un grave peligro, pero también que el peligro puede ser evitado. Aquella carta fue poco menos que denostada por el mítico mandatario, pero pocos meses después, en Tel Aviv, después de una de las manifestaciones por la paz más masivas que se recuerdan en Oriente Medio, un joven llamado Amir acabó a balazos con Rabin. Morían con él las esperanzas de una paz cuyos cimientos estaba sembrando el mismo Rabin. Cuando las noticias del magnicidio llegaron a Estados Unidos, un veterano periodista del The Washington Post y del Wall Street Journal se echó las manos a la cabeza, pensando que el código era real. Se trataba de Michael Drosnin, el hombre que había escrito aquella carta profética a Rabin y que logró que un hombre de confianza del político se la entregara en mano. En mano y en vano. Michael Drosnin llevaba años viajando a Oriente Medio para cubrir los sucesivos conflictos del punto geográfico más inestable del planeta para sus medios de comunicación. En uno de esos viajes entabló contacto con Eli Ritz y Doron Witzund, dos matemáticos israelíes que llevaban años trabajando en secreto. Habían hecho un descubrimiento sensacional. En realidad, el asunto ya había inquietado en su momento al mismo Newton, quien estaba convencido de que en la Torá, los cinco primeros libros de la Biblia, existía un código oculto. Él no pudo descifrarlo, pero a mediados del siglo XX, un pequeño hallazgo de un rabino austriaco ofreció la primera pista. Lo que se averiguó entonces es que partiendo de la versión de la Torá más antigua y cuyo contenido no ha sido objeto de cambio alguno, pues en la religión judía está condenado a alterar el texto original, cada 32 letras se repetía uno de los vocablos de la expresión Torá. Bajo esta perspectiva, los dos matemáticos crearon un programa informático que convertiría los cinco primeros libros de la Biblia en una gigantesca sopa de letras en hebreo antiguo. Precisamente, así fueron escritos aquellos libros, sin puntos, ni comas, ni títulos. En realidad, es una hebra continua, sin solución de continuidad. El programa informático que crearon sirvió para dar con el descubrimiento. En esa sopa de letras existían palabras que se cruzaban formadas por caracteres hebreos dispuestos equidistantemente. Pero lo más curioso es que esas palabras que se cruzaban tenían significado en conjunto. En principio descubrieron el nombre de 32 rabinos, los más importantes de la historia, y cruzados con sus nombres unas fechas, dos, la del nacimiento y la de la muerte de cada uno de ellos. Calcularon que para que en un solo caso ocurriera esto por azar, existía solo una posibilidad entre un millón. Poco después, los hallazgos se convirtieron en espectaculares. Aparecieron cientos de cruces significativos en caracteres hebreos que en su interpretación moderna parecían dibujar la historia pasada, presente y futura de la humanidad. Uno de aquellos cruces presentaba el nombre completo de Rabin, Isaac Rabin, cruzado con la expresión asesino que asesinará. Es este el hallazgo que Drosnin dio a conocer al líder israelí, pero es que además en la expresión asesino que asesinará se cruzaba la palabra Amir, el nombre del magnicida, y junto a ella, el nombre de la ciudad en donde todo ocurrió, Tel Aviv. Ninguna de aquellas concordancias podía deberse al azar. Se efectuaron los cálculos estadísticos precisos y los matemáticos enviaron aquellos datos a la revista estadística Les Sciences. Durante años los expertos de esta publicación analizaron aquellos datos y finalmente, tras superar varias cribas, se publicaron. De este modo se constataba que toda esta historia no era fruto de la casualidad. Esto quería decir que efectivamente existía un código oculto en la Torá, una segunda lectura oculta que solo gracias a la moderna informática se había podido descifrar. Pero claro, el código secreto fue encriptado hace unos 3.000 años. Para Drosnin, el responsable de dar a conocer masivamente el hallazgo, fuera quien fuera el autor de los 5 primeros libros bíblicos, lo hizo camuflando en su interior como si se tratara de un holograma, una segunda lectura. Un criptograma que para dejarlo ahí plasmado requería al menos de una inteligencia tan avanzada como la de los modernos ordenadores. Algo que aparentemente no estaba al alcance de Moisés, a quien la tradición atribuye la redacción de los textos sagrados. Esto, en opinión de Drosnin, tiene un significado muy especial. El código existe, y alguien debió crearlo. Alguien no humano. Algún tipo de inteligencia desconocida capaz de ver y estar a través del tiempo. El código secreto, concluye, demuestra que no estamos solos. En 1726, Jonathan Swift, un singular deán dublinés, un escritor hoy inmortal, publicó su obra más legendaria, Los viajes de Gulliver, una obra tan amarga como fantástica, una novela que sin embargo nos obliga a reflexionar, pues en ella se anticipan datos científicos que Swift nunca pudo haber llegado a conocer. Y curiosamente todo empieza con el relato de un encuentro con una misteriosa isla volante propulsada por magnetismo. Lo que Swift narra en su obra bien se parece a un moderno relato de un encuentro con un ovni. Dice así: advertí que el sol había quedado oculto por una nube, y volviendo a mirarla allí interpuesto un cuerpo movible y opaco, muy grande. Después de que se acercara un poco más me pareció una sustancia sólida, cuya base era plana, compacta y resplandeciente. Vi descender aquella gran mole, entonces pude descubrir con mi telescopio un gran número de personas en movimiento que gobernaban esta isla volante a la altura que querían. No acaban ahí las sorpresas, pues el protagonista del relato entonces tiene la ocasión de acceder al interior de la gigantesca isla volante. Es en ese momento cuando descubre su modo de propulsión. Así lo relata. Es una piedra imán de prodigiosa magnitud. En la virtud y uso de este imán consiste que la isla sube o baje o mude de lugar. En suma, lo que Swift está diciendo es que aquella isla volante se desplazaba gracias al magnetismo. Pero lo más inquietante está por llegar. Hasta ahora, aunque sea mucho suponer, podríamos considerar que todo es fruto de la imaginación del autor. Quizá no, porque más adelante, para multiplicar las incógnitas, dice: el gobierno de la piedra está al cargo de ciertos astrónomos que han hecho bastantes más descubrimientos que nuestros matemáticos. Han logrado la fortuna de distinguir claramente alrededor de Marte dos pequeños satélites. Aquellas palabras fueron escritas antes de 1727, entonces nadie sabía que Marte disponía de dos satélites naturales, ni mucho menos que fueran pequeños. El descubrimiento llegó en el año 1877 de la mano del astrónomo Asaph Hall, quien determinó desde el observatorio de Washington que Marte tenía dos satélites minúsculos que orbitaban a su alrededor. Los llamó Phobos y Deimos, terror y miedo. Por tanto, Swift se adelantó en 150 años al descubrimiento científico. Lo que desconocemos es cuáles fueron sus fuentes de información. Aun con todo y forzando el escepticismo, podemos seguir pensando que es casualidad. Sin embargo, Swift es más atrevido y proporciona datos sobre sus órbitas y distancias al planeta rojo. Dice, por ejemplo, que el más próximo a Marte dista 3 veces el diámetro del planeta y que el más alejado está a una distancia de 5 veces el mismo diámetro. El tiempo ha demostrado que Swift se aproximó mucho. De acuerdo a sus datos, Phobos orbitaba a 20.000 kilómetros de Marte. Hoy sabemos que es algo menos, pero sabemos además que es centípedo, es decir, que orbita de forma inversa y que cada órbita se encuentra más próximo a la superficie. Respecto a Deimos ocurre justamente lo contrario. Lo sitúa más cerca de lo que hoy está, pero también sabemos que por mor de sus particularidades orbitales se encuentra hoy más lejos que hace 300 años.